pasar caminando por las calles. Ayer yo recordé aquellos momentos que pasamos y no pude contener mi llanto y mis ojos que te lloraban y te deseaban como ayer, como ayer. No sé si tú me quieres como yo te quiero ahora, o es que tu amor lo dejaste en el pasado. Si tú me quieres, vuelve a mí. Si yo te quiero, si tú me quieres, vuelve a mí. Ay, y si yo te quiero, si tú me quieres, vuelve a mí. Si yo te quiero, si tú me quieres, vuelve a mí. Si tú me quieres como yo te quiero ahora, o es que tu amor lo dejaste en el pasado. Si yo te quiero, si tú me quieres, vuelve a mí. Si yo te quiero, si tú me quieres, vuelve a mí. Ay, si yo te quiero, si tú me quieres, vuelve a mí. Si yo te quiero, si tú me quieres, vuelve a mí. Con todo el sabor para vos. Si yo te quiero, si tú me quieres, vuelve a mí. Si yo te quiero, si tú me quieres, vuelve a mí.